Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 31. Bien. ¿Ya lo tiene, hermanos? Bueno, síganme allí con su vista. Yo voy a darle lectura. ¿Sí? Dice así, Efesios 5, 31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué dice la versión 60? A ver, hermanas. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? No, casi dice lo mismo. Siéntense. Tengo en mis manos, hermanos, una Biblia que me dieron allá en Nicaragua, que se llama Nueva Traducción Viviente. Y es una traducción muy hermosa, hermanos, y muy bonita. Y de veras estuve ya hojeándola, estudiando. Es para nuevos convertidos, hermanos. Pero desde luego que si hay un nuevo convertido, yo no se la voy a dar porque pues es la única que tengo. Así que, hermanos, si usted por allí la ve, cómprela, yo se la recomiendo. Se llama Nueva Traducción Viviente. Está muy difícil, pero ojalá y esté a nuestro alcance. Cómprela. De verdad es una Biblia recomendable porque trae pasos del discipulado, hermanos. Trae pasos del discipulado, cómo explicarle a un recién convertido cuál debe ser su vida cristiana. Y yo creo que eso es muy interesante. Si algo nos cuesta trabajo a nosotros es conseguir material para que la gente empiece a dar sus primeros pasos en la vida cristiana. Bien, nos comentaban los que crearon esta nueva versión, que en Estados Unidos cada 3 meses hay una versión, una nueva versión. Aquí en México tardamos muchísimo. ¿Cuántos tienen la Reina Valera 1960, hermanos? Pues todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Es la buena, decimos los por ahí, ¿sí? Es la reina de las Biblias, dice mi mujer, ¿verdad? Pues se llama la Reina Valera. Muy bien, hermanos, pues no es malo usar nuevas traducciones, pero sí tener el cuidado de que el contenido textual no varíe y no lo cambie. Eso es lo que siempre se cuida con las nuevas versiones. Claro que lo están haciendo para hacerlo en un lenguaje más cómodo, más entendible, porque ya el habíais, escuchasteis y todo eso, pues ya es un español muy antiquísimo, ¿verdad? Pues así hablaba Don Quijote de la Mancha. Pero nosotros pues ya en esta era pues necesitamos otras versiones para hacerlo más entendible. Pero a mí me sigue gustando el hubierais, escucháis, mas si vierais, todo, como que ese lenguaje ya nos acostumbramos. Pero también, hermanos, no, si ve una otra versión por allí, bueno, pues bendiga al Señor, y si le quiere comprar, ayudan muy, muy bien las nuevas versiones, porque a veces en la antigua versión no le entiende uno muy bien. Bueno, hermanos, vamos a ver el día de hoy los límites y su cónyuge. ¿Cuántas mujeres, hermanos, no han querido decirle al marido, ¿sabes qué? Hasta aquí, cuate. Me vas a llegar a tales horas, pero yo te voy a marcar hasta aquí. ¿O cuántos hombres, cuando ven a una mujer que es bien gastalona, que no hay aquí en la iglesia, pues también hasta aquí, mujer, no te pases, o no me digas esto? Hermanos, qué necesario es poner dentro de nuestros cónyuges y de nuestras familias límites. ¿Es necesario poner límites, hermanos? Claro que sí, pero no sabemos cómo. ¿Cómo le voy a decir que hasta aquí llegue? No me puede decir más allá, sino que hasta esto nada más. ¿Cómo se lo voy a decir? Y también el hombre, ¿cómo le diré que no me gusta esto? Entonces, hermanos, los límites nos sirven para marcar cierto distanciamiento o ciertas cosas que ya no se puede pasar más allá. ¿Son sanos los límites? ¿Debe de ponerse los límites en una pareja? Bueno, es lo que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, hermanos, ¿qué quiere decir límites? Límites quiere decir, es una línea de propiedad personal, es una línea que usted marca de propiedad personal, no es una línea que la va a marcar en su casa, de aquí para allá no pasas, viejo. Así que, como mi esposa es que no me quiere dejar entrar a la cocina, hermanos, yo me meto, y si de aquí no pases. Es una línea de propiedad personal que marca las cosas de los que somos responsables. En otras palabras, es lo que define quiénes somos y qué no somos nosotros. y afecta diferentes aspectos de nuestra vida. Si usted no tiene buenos límites y no ha marcado límites en su hogar, es por eso que hay conflictos y problemas en su matrimonio. Pues sí, porque no sabemos en qué momento él está violando mi personalidad, en qué momento está violando mi parte. Hay violaciones dentro del matrimonio, fíjense que sí, hermanos. Aleluya. Hay varios tipos de límites. Límites físicos. Los límites físicos, hermanos, nos ayudan a determinar quién nos puede tocar y bajo qué circunstancias, aunque seas mi marido. Digan gloria a Dios los hermanos. Se pongan serios, hermanos. Hay límites mentales. Los límites mentales nos dan la libertad de tener ideas y opiniones propias. Hay maridos que no dejan pensar a la mujer. Espero que ya no haya, ya se han acabado esa gente. Pero los límites mentales nos dan la libertad de tener ideas y opiniones propias. Otros límites, los límites emocionales, nos ayudan a tratar con nuestras propias emociones y librarnos de las emociones dañinas y manipuladoras de otros. Hay mujeres que cuando se ponen a chillar manipulan al hombre. El hombre quiere irse y se ponen a llorar desconsolablemente. Y ya con eso lo retienen. Entonces están manipulando las emociones. Y entonces el hombre debe poner un límite, hermanas. Y por último tenemos a los límites espirituales. Los límites espirituales nos ayudan a distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra, y nos dan temor hacia Él. Debe haber límites, claro, también los límites espirituales. Si existe una relación, hermanos, donde es más fácil confundirnos o confundir los límites del matrimonio, pues es ese. El matrimonio tiene sus objetivos. Dejar la separación. O sea, el hombre deja a su padre y a su madre. Esa es una separación que tiene que dejar. Y convertirse en uno solo. Tiene que convertirse en uno solo. Es un estado de confusión, hermanos, para quien no tiene límites claros al comenzar su matrimonio. Empezamos como número uno. ¿Esto es tuyo? ¿Esto es mío o nuestro? ¿Esto es tuyo? ¿Es mío o nuestro? Hay algunas cosas que Cristo solo puede hacer, hermanos. Y hay otras cosas que la iglesia solo puede hacer. Y otras cosas que hacemos juntos. Por ejemplo, ¿qué cosas Cristo solamente puede hacer aquí en la tierra, hermanos? Él puede salvar, sanar. Y la iglesia no sana a la gente, ¿verdad que no? Pero Cristo no puede evangelizar. ¿Sí me estoy explicando? Lo hace la iglesia. Y eso lo hace solamente la iglesia. Evangeliza y proclama y manda a misioneros. Pero cuando hacemos las cosas juntos, hay cosas que sí lo podemos hacer, y la iglesia y Jesús. ¿Sí? ¿Cuál sería? Pues el momento que estamos aquí para adorar el nombre de Dios, lo hacemos juntos porque bendecimos su nombre y Él nos bendice a nosotros. Amén. Es recíproco. Aquí lo hacemos los dos juntos, tanto Dios como nosotros. En el matrimonio, un cónyuge tiene determinadas obligaciones y el otro otras. Pero juntos también cumplen las suyas. El hombre va a trabajar y hace sus obligaciones, trae el diario y el gasto. Y la mujer pues se queda en el hogar. Bueno, las que se quedan en el hogar y hace y desempeña sus funciones. Y cuando hacen cosas juntas, ¿cuáles serán? Pues cuando crían a los hijos. Eso lo hacen entre los dos. ¿Verdad que sí, hermanos? No es nomás obligación de la madre. Es obligación del padre. Entonces eso lo hacen juntos los dos. Esa es una de las partes que hacen juntos. Es cierto que en el día de su boda se convirtieron en una sola carne, pero no se pierden las identidades, hermanos. Quiere decir que cuando llegamos al hogar, pues ya sabemos quién se debe de poner el vestido y quién la corbata, ¿verdad? No nos confundimos. Los problemas que surgen cuando se invade la personalidad del otro, hermanos, es cuando se traspasa la línea y se intenta controlar los sentimientos. Cuidado. Cuando no ponemos un límite a eso, hermanos, se está violando. Cuando se invade la personalidad del otro, cuando se traspasa una línea, cuando se intenta controlar los sentimientos, cuando se intenta, hermanos, controlar las actitudes, las conductas, las opciones y los valores del otro. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se encontrarán en estas situaciones cuando la mujer dice, hombre, dice, yo quisiera que te parecieras a mi padre, bien trabajador, responsable y esto y lo otro? Está invadiendo, hermanos, la personalidad del esposo. O también el esposo, hombre, ¿cómo me gustaría que cocinaras como mi mamá? ¡Ay, Señor! O sea, está, hermanos, traspasando un límite. Y sí, hermanos, eso aunque no es broma, está traspasando una conducta. ¿Cómo no te portas como mi hermana, que es muy buena y que quién sabe qué? Y empezamos a hacer comparaciones de conducta. Oye, ¿por qué no eres como la hermana, hombre? ¡Oh, bien entregada, bien consagrada! Mira, no es como tú pareces el chango, de veras, qué bárbara. Y esto. Entonces, cuando hacemos esas comparaciones, hermanos, estamos violando, estamos traspasando una línea dentro de nuestro matrimonio. También, hermanos, cuando traspasamos los valores del otro. ¿Sí? La otra es más honrada que tú, fulano es más honrado que tú, y mira, y aquel sí tiene, tú no tienes. Hermanos, debemos ir acabando con ese tipo de críticas, ¿sí? Solo la propia persona puede controlar este tipo de cosas. No intente cambiar al marido. Hermanas, ¿me escucharon? No intenten cambiar al marido, porque entre más lo hacen, le sale peor. Hombres, no intenten cambiar a la mujer. ¿Ya le tocó así? Pues ya le tocó así, hermanos. ¡Ay, Padre mío! Hermanos, es que ¿quiénes son los responsables de ser como son? Ellos mismos. Ellos mismos. Pero, hermano, ¿no se les quitará? Sí, hermanos, vamos para allá tantito. Vamos para allá. ¿Sí? Pero hermanos, los únicos que pueden arreglar sus problemas es la propia persona. Y tiene que entenderlo de esa manera. Pero usted no trate de cambiarlo o de cambiarla, porque se va a crear muchos conflictos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cómo no cambias, hombre? ¡Qué bárbaro! Y esto y lo otro. Espérese tantito, no corra. Porque si fuera así, el intentar controlar los hermanos es igual como a violar los límites ajenos. Y a la larga esto, hermanos, es un fracaso. Hermanos, tengo 15 años y no cambia. Él no cambia. Bueno, hermanos, vamos a esperar. El éxito de la relación se basa en respetar la libertad del otro. No te quiero obligar que seas como yo quiero. Eso sería correcto, eso es dar libertad. ¿Sí? Pero cuando lo traemos aquí, quiero que seas como yo quiero. Y te tienes que comportar como yo digo. Hermanos, ¿cómo va a cambiar? Es al contrario, sale peor. Muy bien, vamos a ver los límites del otro en cuanto a los sentimientos. Para desarrollar, hermanos, la intimidad entre dos personas es aceptar la responsabilidad de sus respectivos sentimientos. Fíjese que llegó una pareja con el pastor y la hermana muy afligida, su esposo era alcohólico. Y la hermana y el pastor le dijo a la hermana, ¿cómo se siente usted? Y ella dijo, me siento como que él me ha olvidado. No. Está juzgando a él, pero ¿usted cómo se siente? Me siento como que no le importo. No, tampoco es así. ¿Tú cómo te sientes? Tú. Ya dijo la hermana, pues yo me siento sola y triste. Esos son tus sentimientos. El hombre no se había dado cuenta, fíjese. Y entonces él reaccionó y dijo, ¿de veras te sentías sola y triste? Sí. Voy a corregir eso. Voy a corregir eso. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tengamos nosotros muy presente que debemos de hablar con la verdad y debemos de ser claros. ¿Cómo te sientes tú ante tal situación de tu esposo? ¿Cómo te sientes tú ante tal situación de tu esposa? Habla claro. Pues yo me siento como abandonado, hermano. Triste. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere los límites del sentimiento. Así que, hermanos, si no controlamos así durante años, hermanos, y años van a pasar, y la mujer siempre va a estar fastidiando la conducta del otro. Mira cómo eres, deberías de ser así, ¿eh? ¿Por qué no te comportas de otra manera? Ya cambia, siempre eres así, hermanos. A veces hasta el que es alcohólico tiene algún vicio, hasta la agarra de justificación. Pues no me quiere la mujer, vamos a echarle más. Si no me quiere, me dice. Y luego saca, y luego falta que nomás le cante la canción "Soy el mal querido". Y así le sigue. Pues una persona con vicio siempre va a buscar pretextos para darle rienda suelta a su vicio, ¿sí? Es que no me quiere. Es que siempre me anda diciendo que yo debo cambiar y todo eso. Entonces, cuidado con esa parte, hermanos. Ninguno se hacía cargo de sus propios sentimientos y se los comunicaba ni él a ella, ni ella a él. También uno como hombre debe decir a su mujer, ¿sabes qué? Pues yo me siento así como que, pues ya me dejaste en el limbo, mujer, por favor, ¿sí? Lo correcto es siempre decirle a su cónyuge, ¿cómo te sientes tú? ¿Tú cómo te sientes? Entonces, hermanos, ser honesto y decir, ¿sabes qué? Yo me siento triste, yo me siento angustiada, yo me siento atemorizado. Aleluya. Esto quiere decir, hermanos, que los sentimientos nos sirven para alertarnos que debemos hacer algo. Si ya tu esposa te está diciendo que tiene miedo, pues pon atención a eso. Te está manifestando su sentimiento, entonces ponle atención. Te está diciendo tu esposa que tiene miedo, que está temerosa, que está triste. Ponle atención a sus sentimientos. Y también tu mujer. Si él lo ves así, cabizbajo, pues, ¿qué te pasa, viejito? Pues aquí estoy, dime. Ahora, aquí hay otro extremo, hermanos. Otros prefieren callar. Eso es malísimo. Ahí tenemos los mártires del silencio. Yo así les llamé, los mártires del silencio. Prefieren callar para no expresar sus sentimientos. Y eso es todavía peor, hermanos. Llega uno, ¿qué tienes, mujer? Nada. Pues, ¿cómo nada? Y brava la hermanita, y o la ve mentir, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Pues, ¿cómo no va a tener nada? ¿Por qué se callan, hermanos? Esa es una arma, hermanos, para hacer sentir mal al compañero. Un arma terrible. Eso no ayuda de nada, ni conduce a nada. No calle sus sentimientos, expréselos, porque es lo más sano. A veces llega el marido bien contento, chiflando, bien feliz allí el hombre del trabajo, y de repente, hermano, se encuentra la mujer en un estado tan crítico y depresivo. Oye, ¿qué tienes? No tengo nada. Pues, ¿cómo no tienes pues nada, mujer? Yo hasta vengo chiflando, amorcito corazón, yo tengo tentación. Y cosas así. Y de repente vemos en la casa que hay una reacción contraria. Entonces, hermanos, no oculten sus sentimientos. Hermanas, no le hagan al mártir, hombre. ¿Sí? No le hagan al mártir. Digan, estoy así, tengo tal sentimiento. Otros límites, hermanos, dentro del matrimonio son los deseos. Los deseos insatisfechos lastiman. Es responsabilidad propia satisfacerlos. Fíjense, hermanos, otra vez estaba escuchando acá una cosa muy cierta. Estaba hablando del noviazgo. Hermanos, ¿cuántas de las hermanas que están aquí casadas, que tienen más de 20 años de casadas, son felices, hermanos? Levanten la mano. Levanta la mano, mujer. No me hagas quedar mal. Les hago esta pregunta por lo siguiente. Hermanos, cuando ustedes se casaron, dicen, cuando ustedes se casaron, ah, yo me casé bien feliz y todo eso. Miren, hermanos, un consejo para los jóvenes. A los jóvenes nos dicen, escoge aquella mujer porque aquella mujer te puede hacer feliz. Hermanos, eso no es así. Ni tampoco la mujer dice, cásate con fulano, ese te va a hacer feliz, tiene harto dinero, ¿cómo te va a hacer feliz? Ándale, aprovechale, mija. Hermanos, no es así. Cásense con una persona que ya es feliz, no que la van a hacer feliz. Se casan con una amargada y ustedes se casan y ya les va peor. No hagan feliz a la gente después del matrimonio. Cásense con una que ya sea feliz, hermanos. O con uno que ya es feliz, que ande contento y que ame a Dios sobre todo, hermanos. Cásense con ese para que no sufran. Pero Nos casamos con alguien que no es feliz, nos desgracia la vida, perdónenme. Se la desgracian ahí, nos la desgracian a nosotros también. Hermanos, ¿por qué eso no concuerda? Vamos a casarnos con quien ya de veras es feliz. ¿Se imagina una hermana, una joven que es feliz ya, hermanos? Antes de casarse, es una joyita, hermanos, es así. Pero hermanos, nos casamos con él. Ah, ya anda triste, me voy a casar con ella. Pobrecita, no ha encontrado su príncipe azul. Yo la voy a hacer feliz. Hermanos, es un fracaso rotundo eso. No, es un fracaso rotundo eso. Entonces, no se case por ser feliz a fulano, no. Cásese porque ese ya es feliz, porque usted es feliz. ¿Se imagina que se casen dos personas bien felices? Hermanos, gloria a Dios. Y no se navega, pero se cansan con un amargado. Y la pobre hermana ya lo lleva al circo, ya lo lleva aquí y allá. No se contenta con nada, con nada. ¿Qué hacemos? Pues ni modo, ya así es. No, ya la regaste, ya te fuiste. No, cásense con alguien que sea feliz. Jóvenes, cásense con alguien que esté amargado, hermanos, por favor, no. Aleluya. Los problemas, hermanos, surgen cuando nuestros deseos son egoístas. Es que yo quiero que me haga esto, quiero que sea esto. Bueno, pero hermanos, debemos de respetar el espacio de cada quien. Siempre hay mujeres muy posesivas. Yo pensaba que eso era broma, hermanos, y sí llegué a conocer amigos que tenían que pedirle permiso a la mujer para ir a jugar fútbol. Dice, déjame pedirle permiso a la mujer. ¡Ay, qué bromista! ¡No! ¡Viejita, me deja así! ¡Mira, ahorita vengo! Yo dije, ¡ah, caray! Yo me quedé muy sorprendido y dije, ¡no, hombre! ¿Cómo lo andar pidiendo yo para ir a jugar fútbol? ¡No! Pero, hermanos, así pasa porque la gente, la mujer, es muy posesiva. Y yo te quiero aquí, y a tales horas, y no te me vayas, te necesito. No, eso ya es una cosa enfermiza, hermanos, es un egocentrismo terrible eso, ¿sí? El problema es que eso no les cura el problema. Sus deseos, hermanos, no son satisfechos, y de paso, por no son satisfechos, le echa la culpa al marido. Por tu culpa yo no soy feliz. Qué barbaridad. Y no lo dejó ir a jugar fútbol, hermanos. Y le echamos la culpa de nuestras desilusiones. Y hermanos, porque tenemos una carencia de límites. Leyes en los límites del matrimonio. Aleluya. Hay la ley de la siembra y la cosecha. ¿En qué consiste esto? Hermanas, cuando usted tenga un marido, espero que no se encuentren con un marido así. Cuando un marido, hermanos, le grite a una hermana, a una esposa, es el momento adecuado para decir, ¿sabes qué era? Como ahora los árbitros traen un de ese spray, mano, pintan la raya en el pasto. Así. Cómprese un spray. ¿Sabes qué? Bájale. Hasta aquí era. Y aviéntele, rociéle ahí la raya. Hermanos, nadie tiene derecho de gritarle. ¿Me está escuchando bien? Maridos, ustedes no tienen ningún derecho de gritarle a una mujer. Ninguno. Y dele gracias a Dios que no la ha demandado. Si usted lo está haciendo, no tiene ningún derecho. Es que es mi marido, es mi vieja. ¿Qué tiene? Lo que sea. Pero no tiene ningún derecho de gritarle. Cuando esto suceda, mujeres tienen toda la libertad de pintarle una raya y decir, ¿sabes qué? Me vuelves a gritar y yo amanezco en la casa de mi amiga. Eso sí te lo digo. Con todo y chiquillos. Te dejo. O sea, en otras palabras, te dejo. Y eso, hermanos, es marcar un límite. ¿Sí me está escuchando? Sí, me vuelves a gritar y no me hallas mañana, eso te lo digo. Eso se llama carácter, hermanas. Amén, hermanas. ¿Sí? No tiene por qué gritarle. También viceversa, ¿a poco es que las mujeres no gritan? Si le grita al marido, va a amanecer allá con la mamá. ¿Qué está haciendo aquí? Pues me gritó mi mujer. Hermanos, cuando un esposo grita y regaña a la esposa, es tiempo que la mujer le marque límite. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie le da derecho de humillar ni de gritarle a la persona. Nadie, hermanos, nadie absolutamente. Así que, hombres, usted no lo debe de hacer. ¿Cómo podemos nosotros también marcar un límite, hermanos? Cuando hay una mujer que derrocha dinero, ¿cuántas derrochadoras hay aquí, hermanos? Ninguna, qué bueno. ¿Qué podría hacer un marido? A ver, hermanos, que tiene usted una mujer derrochadora que gasta mucho dinero. ¿Qué hace usted? Recójale las tarjetas de crédito, cancéleselas. Eso es marcar un límite. ¿Sí me está escuchando? Márquele un límite. ¿Sabes qué? Te saqué todas tus tarjetitas y ya las, hasta la de Coppel ya te la di de baja. Yo he visto, hermanos, cartera de algunos hermanos que traen colección de plásticos. Digo, bueno, ¿qué estás juntando, un álbum o qué pasó? No, de todos colores y sabores. Quítele las tarjetas de crédito, hermanos. O si no, dígale, ¿qué no quieres seguir gastando? Pues trabaja, mija. Aunque se oiga lo rudo, ¿eh? Pero trabaja entonces. Si quieres, porque a mí no me alcanza para estarte, darte dinero para que lo derroches. ¿Sí? Entonces, si quieres seguir gastando, pues gástate tu dinero y trabaja mejor. ¿Sí? Hermanos, pongan un límite, pinten la raya también. ¿Sí? Hermanos, ¿qué pasa también cuando aquellas personas llegan tarde a cualquier evento? Tienen por costumbre llegar tarde. Y tienen por costumbre llegar tarde también a la iglesia. Hay que marcar un límite. Si el esposo es puntual, hermanos, pues ¿sabe qué, mijas? No quieres llegar temprano a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo te dejo. A tales horas nos vamos. Yo lo he hecho. ¿Eh? Yo lo he hecho. Sí. Pinto allí el límite. Hay que llegar temprano. Hay que llegar temprano, hermano. Que no quiero, pues quédate, pues ahí estás en la combi. Ni modo. Hermanos, debemos marcar un límite. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese es parte de nuestros valores. Ser puntual no es un valor que debemos de aprender, hermanos. Claro que sí. Es muy feo llegar tarde, hermanos. Barriéndose. Dijo una hermana, pues así algunos van a llegar al cielo barriéndose. Sí, cierto, yo creo eso. Yo creo eso. Personas que van a barrer el cielo, hermanos. La verdad, sí. Sí, sí va a llegar gente así. Pero son los que van a llegar allá a barrer el cielo. Ellos no van a recibir coronas, no. Porque así quisieron, así vivieron la vida cristiana. Bueno, eso ya sería punto de otro tema. Otra ley, hermanos, de límite en el matrimonio es la piel. Ah, caray, ¿cómo está eso de la piel, hermano? Cada cónyuge necesita respetar sus límites corporales, físicos del otro. Hermanos, aquí es donde decíamos al principio, ¿puede haber violaciones dentro del matrimonio? Sí, hermanos. Ahí va. Nosotros, hermanos, si no ponemos un límite donde tenemos una relación o una expresión, hermanos, física, donde abarca el dolor, y si no ponemos, hermanos, una raya o ponemos nosotros un límite, eso se puede convertir en un abuso físico. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Hay parejas que se llevan muy feo, que la mujer pellizca bien duro. ¿Sí les platiqué, hermanos, de aquella mujer que trataba mal al hermano de otro país? Y dijo la mujer, es que así tratamos aquí a los hombres. Dijo, uy, padre mío, ni ganas de venir ahí a ese país, ni de visitarlo. Pero hermanos, hay gente que se lleva pesado dentro del matrimonio. Eso se puede convertir, hermanos, si no pone un límite, en un abuso físico. Y no hablo en el aspecto solamente del toque, en otras situaciones también maritales, se puede convertir en violaciones del mismo cuerpo. Es cierto, hermanos, que nosotros tenemos potestad sobre el otro cuerpo. ¿Por qué no me buscan 2 de Corintios, capítulo 7, del verso 4 al 6? Primera a los Corintios 7, del 4 al 6, ¿qué dice? Muy bien, ¿qué quiere decir, hermanos, este texto? Que yo no soy dueño de mi propio cuerpo, el dueño es mi esposa, de este pequeño cuerpecito que ven aquí, hermanos. Es dueña ella, igualmente yo soy dueña de su cuerpo. Eso enseña la Biblia, ¿sí? Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que maltratar ese cuerpo. Porque yo soy dueña de su cuerpo, yo puedo hacerle lo que me venga en gana. No, no es así. Hermanos, debe haber un respeto recíproco, ¿sí? Eres mía, pero yo lo voy a cuidar como tal, como mío, ¿sí? Hay una máxima que Jesús dijo allí en el Evangelio, que dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces, trata a tu cónyuge como te gustaría que ella te tratara a ti, o como él te gustaría que lo trataras. Hay hermanas que le avientan la cazuela, le avientan cuanta cosa encuentran a la mano, en al son del coraje, y hermanos, no es así. respete ese cuerpo porque usted es propietario de ese cuerpo. Ahora lo que nos dice, hay hermanos que habla de la, del espacio, del tiempo, de la incontinencia. Eso lo hace cuando el hermano, mire, y eso es cosa de platicarlo también. Hay hermanos que son muy consagrados al Señor, pero no le avisan a la mujer y no están con ella. Y entonces esto, hermanos, la mujer malinterpreta malas cosas, ¿sí? Malinterpreta. Entonces, ¿sabes qué? Debe decir, ¿sabes qué? A lo mejor me voy a meter 15 días con el Señor en ayuno y oración. Perfecto, y no te molesto, claro. Tiene que la mujer respetar eso. Eso es lo que quiere decir. Pero después vuélvanse a juntar, dice. Vuélvanse a juntar para evitar las malas tentaciones. Sí, vuélvanse a juntar. O sea, nuestra actividad, hermanos, con nuestra... nuestra esposa o la vida marital debe tener su control y su buena armonía para que no haya malas interpretaciones de uno y de otro. Ah, ya no quiere estar conmigo, quién sabe con quién andará, y especulaciones de ese tipo, hermanos, también llegan al pensamiento de las personas, de los hermanos. Muy bien, entonces entendemos lo que es el límite de la piel. Vamos a ver lo que es el límite del matrimonio de las palabras. Las palabras deben ser dichas con amor. Nunca con coraje, hermanos. Dijo alguien, una verdad, aunque sea verdad, hermanos, dicha sin amor, es un homicidio. Es un homicidio, es querer matar a alguien. Hermanos, siempre usemos buenas palabras. Enfrente a su cónyuge directamente, mírele a los ojos, enfréntese con él. Hermanos, no le tengan miedo al marido, aunque mida 1.90. Hermanos, enfréntese con él, cara a cara, ¿sí? Y cuando usted no le guste algo, diga no y no y no. Mira, la verdad, no, y no quiero, punto. No ande allí soportando cosas calladamente. Es que es marido, puede hacer lo que quiera conmigo. No, no, no, tampoco así. No es eso. Número 4, la verdad. En Efesios 4:25, ¿qué dice Efesios 4:25, hermanas? Hermanos, por ahí con su Biblia. Ya vamos a acabar, hermanos, ya nomás dos puntitos y acabamos. Otro límite es la verdad, la comunicación sincera. ¿Qué dice Efesios 4:25, hermanos? Por lo cual, desechando la mentira, hay que tratar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿La mujer no será mi prójimo? ¿El esposo no es el prójimo? Claro que lo es. Entonces, ¿qué dice? Háblale siempre con la verdad. Las hermanas, cuando hacen sus cositas ahí, sus tranzas por ahí, no le dicen al marido, andan con cosas, hermanos. Es que, y aquí, y allá, y, hermanas, digan la verdad. Sí. Dios las bendiga. La comunicación sincera es siempre lo mejor. Incluye decirle a la otra persona cuando esta no se da, está dando cuenta que está violando una norma de Dios. Hermanos, la mujer muchas veces ha corregido al marido. ¿A cuánto los ha corregido la mujer, hermanos? Levanten la mano. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Dijo, allá está mi hermano Alex también. La mujer, hermanos, es sabia también. Ella dice, ¿sabes qué? No la riegues. ¿Sabes qué? Condúcete bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Así que, hermanos, estemos atentos siempre a decirnos la verdad. ¿Sí? No andar con mentiras, porque la mentira lo va empujando a usted a otra cosa. ¿Y por qué no me lo dijiste bien? Mira. Y luego ya andamos. Yo ya sospechaba como que sí me andabas ahí transeando. A saber. Último, hermanos, la distancia, el tiempo. Muchas parejas tienen problemas en este aspecto, hermanos, porque se sienten desplazadas por los amigos. Cuando a él le gusta el fútbol o le gusta estar con los muchachos, con sus amigos de trabajo. Luego la mujer se pone, no, hermanas, déjelo ir con los amigos. Quería comentar algo, hermanos, así de cuando con mi mujer, pero a ver si no me pega en la casa. Cuando yo todavía jugaba fútbol, estaba entero, 22 años, hermano, no, hombre, me comía el mundo, hermanos, y todavía jugaba yo bien, corría como gacela, hermanos. Todavía el día de hoy, pero gacela de esas disecadas ya. Pero hermanos, ese tiempo yo estaba entero. Y yo iba a jugar hasta los azufres y le decía a mi esposa, ahorita vengo, voy a jugar. La encontraba chichi. Dije, ay, señor. Pero ya nos compusimos de eso. La mujer no quiere dejar ir al esposo a jugar. Tenemos que respetar el espacio, hermanos. El espacio que él merece. Y también nosotros debemos de respetar el espacio que ella merece. Entonces, en ese aspecto, hermanos, pues debemos de respetar el espacio de uno y otro. Pues él tiene ganas de andar ya sin la mujer. Dicen que hay mujeres que donde quiera andan con el marido. Ay, yo no sé qué cosa tan tremenda. No, hermanos. No. Dios nos guarde de esas cosas. No. Respetemos el espacio, hermanos. También, hermanos, la hermana quiere echarse un pozolito con su amiga de la secundaria y un café. Déjela ir, pues qué desconfianza tiene. Así que los límites son necesarios. Amén. ¿Ya se dieron cuenta que sí?